Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR, episodio número 71. Sí, 71, ¿verdad? Sí, ok. Y nos acabamos de tener una discusión al respecto, pero bueno. Y aquí estamos nuevamente para platicar de claroscuros, de cosas muy chidas y otras no tanto. Pero que, pues bueno, habrá que analizar, ya, porque así es la vida. A veces negra y a veces color rosa, diría aquel filósofo chapaneco, ¿no? Y pues para ello, ¿qué otro filósofo? Para platicar de esto, otro filósofo que anda muy espiritual desde ahorita, desde salido desde el Cerro del ¿o de dónde? ¿Cómo se llama el Cerro de la Estrella, no? Ese es donde se hace allá en Iztapalandia, para el mundo. Señor don Gerardo Taker, ¿cómo estás? El apasionado señor Gerardo Taker, ¿cómo estás? El apasionado, sí. No, ¿qué te pasa si eso fue a puerta cerrada? Y yo que vivo aquí cerca, muy cerca de ese lugar, lo agradezco enormemente porque, digo, de por sí, ahora con la pandemia pues, salgo para lo necesario nada más. Ya sabes, soy el imbécil al que manda al súper, el imbécil al que manda al mercado y así, ¿no? Pero no habiendo pandemia y habiendo representación, puta madre, o sea, y sí, perdón por mi francés, pero... O sea, no salgas ni a la esquina porque está todo cerrado. O sea, si sales, corres el riesgo de no poder regresar. Entonces, agradezco que haya sido a puerta cerrada esa representación. Y bueno, respecto a lo del episodio número tal, pues siempre puedes aplicar la de, este es el espectacular 138 de NPR o algo así, güey. ¿Por qué? ¿Así todo random? Pues sí, o di es el episodio 732, qué sé yo. Y ya, me quito de problemas. Muy bien, pues no, ya estamos acá para platicar de... Ay, Taker, bueno, vamos a empezar por lo difícil y ya después nos vamos con las buenas noticias. Empecemos con la jornada 13, quien, híjoles, entre más me acuerdo, más la padezco porque... partido difícil, ¿no? El que se nos presentó esta jornada, en donde decíamos Necaxa iba con etiqueta de víctima al Estadio Azteca a visitar al poderoso AME. Estos muchachos de dudosa reputación que se visten de amarillo. Y bueno, el que fue sábado 3 de marzo. Ya cambiamos. 3 de abril a las 7 de la tarde. Pues ya más bien nochecilla porque, bueno, en fin. Pues, ¿cómo viste el partido, Taker? Un Necaxa que empezaba ganando, iba con la ventaja y después pues ya no la pudo manejar. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó? Cálmate, compadre. Mira, el partido. Me gustó el primer tiempo y ya. O sea... Vimos a un Necaxa que le jugó al América, le jugó de todo a tú, me parece. Claro, sin volcarse al frente y todo lo que quieras decir, pues me parece que le hizo partido al América. Pero solamente en los primeros 45 minutos, porque al medio tiempo no sé si América ajustó. Tampoco vi a un América muy poderoso en el segundo tiempo. Pero Necaxa desapareció. Todo lo que había hecho Necaxa en el primer tiempo dejó de hacerlo, ¿no? Dejó de presionar la salida de América, dejó de tocar el balón, dejó de llegar. En el segundo tiempo, si acaso hasta el tiempo de compensación es cuando se genera por ahí alguna ocasión, y ya. Y en el primer tiempo no, el primer tiempo me parece que Necaxa dio un gran partido. De hecho, en algún lapso le alcanzó para ponerse al frente en el marcador. Pero pues, yo no entiendo, leía algunas reacciones que decían que así no duele doler, pues... Pues mira, perdón, no duele perder, pero pues es perder a final de cuentas. Y yo no estoy tan de acuerdo porque pues tampoco, no sé si quienes emiten esas opiniones siguen enamorados, siguen en su luna de miel con el nuevo técnico o qué pasa, pero pues Necaxa tampoco podemos decir que nos dio un partidazo. O sea, hablando en términos generales, dio un buen primer tiempo, sí, pero en el segundo tiempo no pasó nada con nuestro equipo. y fue lo mismo que nos pudo haber ofrecido en cualquier punto del torneo, quizá menos malo, quizá menos aburrido, pero a final de cuentas, poco, haciendo poco, en la segunda mitad, haciendo poco para sacar el resultado, ¿no? Luego, aparte, pues, te hacen dos goles a balón parado, y ahí sí, pues, ¿qué está trabajando el técnico? Ok, el primero te lo paso porque es un cobro de tiro libre directo, ¿no? Un golazo. Pero en el segundo, que te remate el Giovanni Dos Santos de cabeza. Oye, por favor, ¿hace cuánto? No sé si Giovanni había metido alguna vez en su vida un gol de cabeza. Pero no sé cuánto tiene que no anotaba gol. Y de hecho en América es muy cuestionado y se habla ya de que se van a deshacer de él. Y llega acá y te mete gol de cabeza. O sea, ¿cuánto mide Giovanni Dos Santos? ¿1.75? ¿1.70? Es ridículo, la verdad. Y ahí sí, me puedo decir errores defensivos, de marca, de lo que sea. Pero pues eso es lo que se supone que tienes que trabajar en la semana. Y ahora ya no está de que tuvo dos entrenamientos porque tuvo pausa de fecha FIFA. Tuvo dos semanas enteras para preparar el partido. Sí, sí, me parece que efectivamente el primer tiempo lo plantea que tampoco muy diferente a lo que habíamos visto, ¿no? De Necaxa, digo, no hay muchos. ¿Te acuerdas que platicábamos, no? Y les decía, Martín Barragán, yo creo que va a ser titular. Y responde a final de cuentas, ¿no? En una buena jugada ahí con una prolongación de tacón, de Sendejas, y luego llega Maxi, espera, tiene el timing adecuado para que Martín cierre la pinza y una jugada pues muy, muy futbolera. Ya había dado algunos avisos, ¿no? Algunos intentos, pero como que poco orquestado Necaxa hasta esta jugada en la que finalmente cae el gol y parecía que podía controlar el partido, ¿no? La verdad es que en general de América hemos visto poco nivel, ¿no? En lo futbolístico a mí no me ha parecido que haya sido avasallador como lo ha sido o lo ha aparentado ser por momentos Cruz Azul, pero a final de cuentas ha sacado resultados, ¿no? Muy cuestionados, con un poco de espectáculo, pero pues ahí lo estábamos viendo, ¿no? Creo que es un reflejo del torneo que ha sido América, que ha hecho América en esta ocasión, el partido contra Necaxa. O sea, en donde incluso Necaxa por momentos tiene el control del juego, lo lleva a donde los rayos les parece cómodo, en el esquema de que propone Memo Vázquez. Pero pues una individualidad a final de cuentas es lo que te mete de nuevo al AME en el partido. E importante que fuera antes de terminar la primera mitad, ¿no? Y ya con eso creo que golpea en lo anímico y no sé, yo siento que salieron un poco confiados tal vez al segundo tiempo, ¿no? El pensar que podían mantener ese mismo ritmo y luego pues sí, esta falla muy puntual, ¿no? En la marca, en este tiro de castigo por parte de David Cabrera, ¿no? Que suelta muy flojita la marca con Gio. Y sí, increíble. Por ahí decía Arturo Viaja que levantando muertos Necaxa, como es costumbre. Ya está más muerto que... Bueno, Giovanni Dos Santos, a final de cuentas, vuelve a festejar un gol y lo hace frente a Necaxa, ¿no? Y ya de ahí, pues sí, yo creo que le cuesta mucho trabajo a Memo Vázquez involucrar como lo estaban haciendo los titulares a los que llegaron desde la banca, ¿no? Como que se empezaron a hacer los cambios y tardó mucho en verse así como que un acoplamiento, ¿no? Aguirre le falta, ¿no? Aguirre, no, digo, él es quizás el que se le disculpa un poco más, ¿no? El hecho de no conocerse con sus compañeros, de no agruparse. Pero pues también, no sé, como que Juanito Delgado en el segundo tiempo se echó a la hamaca, otra vez se puso las gafas oscuras y hasta el final es que empieza a volver a aparecer. Después está esto de Yair Pereira, ¿no? La lesión y lo que quieras. Volvimos a ver a Mario de Luna, que pues bueno, ojalá Yair, pues eso, que encuentre continuidad, ¿no? En lo que resta del torneo, en la zona baja y Memo Vázquez, porque pues el que ya más o menos encuentras un sistema y después se te vuelve a lesionar Yair, es complicado. Y ya, o sea, lo de Carvalho, pues poquito, ¿no? Jan González, pues medio intentó, tuvo una que me pareció de pudo haber intentado otra cosa, no sé, resuelto. Pero eso, como que los que vienen de la banca, es muy notorio que son relevos, ¿no? Que no están para ser titulares. Y ahí es donde se le empieza a caer el equipo a Memo Vázquez. Le cuesta trabajo reagruparse y ya fue más bien porque América, pues te lo permite, ¿no? Ya con la ventaja te permite hacer juego y ya nada más es manejar, hacer control de partido, ¿no? Lo que no logró hacer Necaxa cuando tuvo la ventaja. Ahora que dices de los de la banca, Carvalho, pues dices tú que poquito, yo creo que nada, no pasa nada con Carvalho y no pasa nada con Aguirre. Yo decía la semana pasada que podríamos emitir un juicio sobre Aguirre en cuanto a su desempeño, terminando el siguiente torneo, ¿no? O sea, no al término de este. Pero le dan el balón un par de veces y en serio creo que yo lo controlo mejor, compadre. O sea, yo veo al Aguirre que entró, disputó, no sé, 20 minutos quizá, pero yo lo veo y a mí me pinta para un muertazo, ¿eh? Y eso que era la esperanza de muchos al comienzo del torneo. Hablas de la lesión de Yair Pereira. Me parece que se lesiona en su mejor jugada como jugador de Necaxa. O sea, yo por primera vez vi a un Yair Pereira bien. Dije, oh, sí, bien, buena. Ah, ya se lesionó. Bueno, ni modo. Y un Mario de Luna, pues dices, bueno, pues ya. Juan Delgado, sí, el primer tiempo me parece que estuvo bien, en el segundo muy intermitente. De hecho, desapareció, salvo hasta el final, ¿no? Aquella media vuelta en una gran jugada de Ian González. Maxi está irreconocible. De hecho, yo no entiendo por qué lo sacaron. Maxi es otro. O sea, Maxi es ese Maxi que estaba en la anterior etapa de Memo Vázquez y no el Maxi que vimos con Poncho Sosa ni con el profe Cruz, ¿no? Me parece como que Maxi sí se entiende o entiende la idea futbolística de Memo, ¿no? O sea, como que le agrada más, me da la impresión. Lo del gol, el primer gol, te decía, sí es balón parado, pero es un golazo. Pero ahí lo lamentable es que ya ni la carrera que pegó Unai Bilbao, ni la amarilla que se ganó, porque Unai estaba en el otra área, es el contragolpe, y es el que recorre toda la cancha, un pique espectacular para mí, pero terminó cometiendo la falta, lo amonestan y para colmo cayó el gol, ¿no? Y aparte de todo en tiempo de compensación. Pues no sé qué más, compadre. Por ahí lo de Mario de Luna, pues igual entra y como que no, ya no está en el nivel que le conocimos alguna vez. Lo que me llama la atención, atrás, la ausencia de Julio González, creo que se notó la ausencia de Julio. Desconozco por qué ni siquiera estaba en la banca, no sé si se le estaba lesionado, no sé si alguna cuestión de amarillas, no lo sé, pero ni siquiera estaba en la banca y eso me sorprende. Espero que no sea que no le llene el ojo a Memo Vázquez y ya lo hayan hecho a un lado. Sí, desde el partido pasado ya había estado ausente y pues ya serían 3 semanas, ¿no? Lo que lleva ahí guardado. Pues vemos, en ese sentido, vemos a Jairo González, ¿no? Por izquierda y mandan a Idekel Domínguez por derecha, que Idekel le costó mucho trabajo, un mundo de trabajo agarrar a este muchachito Lainez, a Mauro Lainez. Se lo llevaron todo el partido, o sea, nunca pudo pararlo. Si acaso retrasar la jugada, ¿no? Hacer que regresara y que tocara, pero cuando quiso desbordar Lainez, pues sí encontró muchas facilidades por ese lado. Del otro lado, me parece que Jairo lo hizo bien. Y bueno, Unai anda en plan grande, creo yo, ¿no? O sea, es líder, es fuerte, pues ojalá lo puedan retener para el próximo año. Y por otro lado, me gusta lo de Zendejas. O sea, hablando de los puntos a favor, ¿no? De lo rescatable de este partido, me parece que Zendejas anda muy bien. Le tiene mala puntería en esta ocasión, ¿no? Pero un par de disparos que pasan muy cerca, ¿no? Muy, muy, con mucho peligro. Y por ahí hasta Edgar Hernández me parece que lo hace bien, ¿no? Saca un remate de cabeza difícil abajo, ¿no? Muy, muy cerquita. Me parece buena reacción. Entonces el portero me parece que bien, ¿no? En los goles creo que no puede hacer mucho. Entonces como que cumple, pues. Ahora, yo lo que te quería preguntar, como quiera, esta derrota pues estaba más o menos presupuestada, ¿no? Se entendía. De hecho, lo que decíamos la semana pasada es que era ver la forma, ¿no? ¿Tú te quedas satisfecho en este sentido? O sea, sí, se pierde, pero ¿pudo ser peor? ¿Te deja tranquilo? ¿O te preocupa lo que vimos en esta ocasión en el cuadro de Memo Vázquez? Me deja intranquilo. No sé si alcance para preocuparme, pero me deja intranquilo porque no vimos al América en su mejor versión. Y en la primera mitad del partido, valga la redundancia, le hiciste juego. Y después no hiciste nada, no pudiste hacer nada. O ni siquiera intentaste hacerlo, ¿no? Entonces, para lo que ofreció América, me parece que Necaxa pudo haber sacado al menos el empate. Pero ni siquiera trabajó alguna ocasión para buscarlo. Te digo, salvo al final, aquella jugada de Ian González donde se la cede a Delgado, y ya, o sea, en ese sentido, pues me parece que Necaxa nos quedó a deber. Desde luego no esperaba que un Necaxa volcado al frente buscando el triunfo por las condiciones del partido, ¿no? La calidad del rival, vamos a decirlo, digo, serán maricones, pero pues es un buen equipo, y porque estabas de visita, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese sentido, pues no podríamos esperar que Necaxa saliera con todo a buscar el triunfo en los 90 minutos, pero me parece que sí dejó de hacer mucho, y dejó de hacer mucho en comparación a lo que ellos mismos nos ofrecieron en la primera mitad. A mí lo que sí me, te digo, lo que me preocupa un poco es esto de que no estás trabajando con un cuadro alternativo, ¿no? Que a final de cuentas, cuando terminas de hacer todos los cambios que se hicieron, pues lo que estás haciendo es casi que cambiar por completo tu cuadro hacia la ofensiva, ¿no? Dejas ya solo a Sendejas en el medio campo como recuperación, quizás con pues hay apoyo, ¿no? De Jan González que se bota, pero en punta dejan a Rodrigo Aguirre, por izquierda aparece Raúl Sandoval, por derecha Carvalho, que también se botaba de repente hacia el medio campo, ¿no? Se cierra, y Juanito por derecha más bien, y que Kevin ya no estaba. Entonces, o sea, esta reconfiguración de tu cuadro del segundo tiempo, digamos, me parece que le falta trabajar en conjunto y para que sepan por dónde moverse, ¿no? O sea, resultan como, se ven como esfuerzos aislados, cada uno por su lado, y de repente como que cierta necedad de Mario de Luna de jugar saltando líneas, ¿no? De tirar pelotazos, a veces muy cruzados, cuando tienes posibilidades de salir, ¿no? Un poco más acompañados. O sea, como que siento que no hay esta idea de cómo jugar en un segundo tiempo, ¿no? En un cuadro, en un momento de partido como con el escenario que se te presenta, ¿no? Adverso, con donde tienes que ir a buscar el empate. Yo creo que tenía para buscar un poco más, tuvo tiempo, y América renuncia al ataque lo suficientemente temprano como para que Necaxa intentara, ¿no? Y ya sus cambios tampoco se vieron muy muy peligrosos. Por ahí Benedetti pues todavía no anda, ¿no? Toño López, pues X, sabe. Naveda, sabe. Viñas, pues también iba regresando y muy poquito. O sea, como que no está tampoco en su mejor momento. Entonces, estaba el escenario como para que Necaxa se fuera volcado al frente e intentara, pero no supo cómo, ¿no? Y a final de cuentas, eso es a mí lo que me deja así, como dices, intranquilo. Pero pues a final de cuentas pues ya sabemos que como quedamos ya por perdido este torneo, ¿no? Ya no haces ver como que se logra rescatar hacia el final. Yo no soy tan positivo, o sea, no veo tan cercana la posibilidad de llegar a una repesca. Sería si acaso un partido más, ¿no? Pero dudo que se alcance a cómo van las cosas. Yo entiendo que Memo Vázquez no tiene una varita mágica y que el plantel que tiene sigue siendo el plantel que tenía el profe Cruz, ¿no? Uh-huh. Pero lo que dices, parece que no han trabajado, al menos con sus suplentes, ¿no? Porque, ok, entró Mario de Luna, pero fue por la lesión de Yair Pereira allá en la central, ¿no? Uh-huh. Pero entraron Aguirre, Carvalho, Sandoval e Ian. No sé, todos habrán entrado por ahí del minuto 70, pasado el minuto 70, ¿no? Uh-huh. A partir del minuto 70, quizá creo que Aguirre es el primero que entra. Pero, en realidad, ¿cuántas veces tocó el balón Carvalho? ¿Cuántas veces tocó el balón Aguirre? ¿Cuántas veces tocó el balón Ian González? ¿Y cuántas veces tocó el balón Sandoval? O sea, no se notaron. El único que se nota, y me parece que es ya hasta el tiempo de compensación, Ian González, que hace un par de jugadas. Una, la que te refería hace rato, ¿no? En la que termina sirviendo a Delgado, que él hace desde la banda. Esa es una, y luego por ahí tiene un disparo que termina provocando un tiro de esquina, me parece. Pero Aguirre nada, Carvalho nada, Sandoval nada. O sea, los cambios sencillamente no le funcionaron. Y te digo, aparte de todo, en uno de esos cambios saca a Maxi, que Maxi lo había hecho muy bien para mi gusto. No entendí por qué su salida. Y bueno, es preocupante en ese sentido, ¿no? O sea, entiendo que no tiene la banca que tiene otros equipos, pero no entiendo que saque a Maxi para meter a Carvalho, y no entiendo que Ian González, con lo que está jugando en las últimas semanas, juegue solo unos pocos minutos al final del partido. La semana pasada, de hecho, fue igual. Él entró de cambio hacia el final. Sí, yo creo que fue lo de Maxi, yo lo veo más por cansancio, supongo, ¿no? Por la presión que decías. O sea, ya era por refrescar la zona, pero bueno, digo, a final de cuentas, ya había hecho, ¿no? O sea, ya había aportado al equipo, y se ve que está respondiendo. También es como un, no sé, cuidarlo y mantenerlo ahí a punto para el siguiente partido. Pero bueno, sí, en general, pues también Carvalho también llegó tarde, ¿no? O sea, le falta. A lo que iba es que se habla de que, no sé, en la comparativa con el profe Cruz, me parece que sí hay mejoría en cuanto a que ya al menos tu cuadro titular, me parece que sí ya lo tiene resuelto, ¿no? En ese sentido, Memo Vázquez repitió en referencia al partido anterior contra Juárez, y eso pues te habla de que ya tiene como claro ese sistema, al menos esa primera mitad la tiene como que con esa idea, ya clara. Ahora falta el cómo ajustas cuando vengan, ¿no? los cambios y cuando empiece el desfile, porque además sí son muchos cambios, te digo, termina siendo el cambiar medio esquema, ¿no? La mitad de tu alineación, y bueno, esperemos a ver cómo termina el torneo, si hay cierta mejoría, no sé de dónde puedan encontrar, o sea, también chamba de Memo va a ser encontrar la manera en que los jugadores también estén motivados, ¿no? Para que estas ganas, estas ansias que se mostraron por ganar contra Juárez, pues hay alguna manera, ¿no? De que se puedan contagiar para los siguientes partidos, cuando es posible que ya no estés jugando, o ya no estés persiguiendo, pues la calificación se vaya alejando. Entonces, a ver cómo responden los jugadores y no empiezan, a ver si no empiezan ya a pensar en vacaciones antes de terminar el torneo. Esa quizás es más grande mi preocupación, más allá que lo de el parado táctico, en lo motivacional. Y bueno, Taker, ¿ya algo más para cerrar el de América? Ajá, dime. No, pregunto, ¿que sí algo más? Ah, no, nada más, pues, hashtag fuera Memo. Ya vamos a reventar. Bueno, oye, ya perdió. Oye, la gente siempre a la primera derrota está reventando al técnico, ¿no? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? No, bueno, con esta derrota, Necaxa se queda en la posición número 17, solo por encima de Bravos de Juárez, a un puntito de diferencia, y por debajo por ahí de Atlético San Luis, que se hunde en la tabla de, en la tablita de las lanas, ¿verdad? De dar su dinerote. Pues ahí anda, en esa zona. No muy arribita también, a 2 puntos están los Tigres, que eso sí me sorprende un poco ver a Tigres ahí, aunque dices que anda jugando basura, que anda jugando peor que Necaxa, ¿no? Tigres juega basura desde hace como 6 años, compadre. Ah, pero pues finales y así, ¿no? ¿O qué? Ay, sí, pero eso no quiere decir que juegue bonito. No está la diferencia, al mundial de clubes. Te decía yo, o sea, juega igual de feo que Necaxa, compadre. Dicen que Tigres... Incluso el Necaxa de esta semana jugó menos feo que el Tigres de esta semana, por ejemplo. Pero lo de Tigres, nosotros tenemos pretexto, si vale la palabra, en el plantel. Tigres, oye, por favor, el plantel que tiene y que salgan a jugar así. O sea, el aficionado necaxista, y me incluyo, nos ofendemos cuando Necaxa no nos ofrece nada, que últimamente tristemente ha sido muy común, ¿no? Pero... Uh-huh. O sea, si yo fuera aficionado a Tigres, yo sí ya hubiera ido a romperle el hocico a no sé quién, compadre. No, me vi muy radical. Ya, no sé, pero tendría un podcast donde reventaría uno por uno a todo el equipo. Aquí los reviento en grupo, ahí los reventaría uno por uno. Muy bien. Y bueno, por ahí arribita está Guadalajara y también todavía a 3 puntos. Mira, no está tan lejos. Nuestro siguiente rival... que son los Pumas de la Universidad. Los Pumas de la Universidad. Eso es desgracia. Bueno, no, luego te digo. Ahorita te digo. Pero bueno, entonces 10 puntos pues para Necaxa. Y el lugar número 12, que es el que todavía alcanza repesca, está a 4 de distancia, que es Mazatlán. Entonces, digo, matemáticamente, digo, con cerrar los últimos partidos... con victoria, pues podría por ahí acercarse, ¿no? De alguna manera a ver qué sucede, combinación de resultados y lo que quieras, pero digo, sobre todo considerando que todos los que están en zona de repesca tienen 14 puntos, salvo que León ahorita está jugando, ¿no? En el momento que grabamos esto y puede salirse de esa situación, pero pues, o sea, esos 14 puntos están muy al alcance todavía, incluso hasta el sitio número 10, o sea, muy paupérrimo el nivel de la Liga MX. Y pues, a ver, déjame checar cómo andamos de tiempo para ver si nos seguimos para platicar de Pumas. Pues va de una vez. El siguiente partido es Necaxa recibiendo en el Estadio Victoria el próximo... viernes, si no estoy mal de la memoria, viernes 9 de abril a las 7:30 de la tarde. Necaxa recibiendo a los Pumas de la Universidad, que andan de lágrima. Rescataron ahí un empate increíblemente. Yo no entiendo, Pachuca, que... Híjoles, o sea, tienes una ventaja de 2-0 en patio ajeno, o sea, en el estadio universitario. Pachuca, vas arriba 2-0, al minuto 90. Y te meten un gol. O sea, y no basta con eso, sino además te marcan un penal que pues a mí la verdad se me hace dudoso. Híjole, pero súper. Pero ahí, ¿no? En el filito. O sea, ¿cómo es posible que en 3 minutos te empaten ese marcador 2-0? Diría el tío Raúl Orbi. El 2-0 es el marcador más engañoso en el fútbol. Y... rescata ahí los Pumas ese puntito en su casa y pues ahora le tocará tratar de mejorar la cosa en patio ajeno en el Estadio Victoria. Para ellos seguramente será un partido pues, asequible, ¿no? Se ve cómodo, pero la verdad es que Necaxa tendrá que, si busca algo, pues tendrá que asegurar esos 3 puntos en casa. ¿Cómo ves este partido, Necaxa-Pumas? Creo que se puede ganar siempre que veamos a al Necaxa que vimos contra Juárez. Pumas no ha tenido un buen torneo, más allá de que este domingo alcanzan el empate, gracias a que pues en realidad no dejaron de luchar, no se veía por dónde metieran siquiera uno, no dejaron de luchar, y pues un centro al área y un penal, y alcanzaron el empate gracias a eso, ¿no? Cualquier otro equipo dice 90, 2 goles, y ya ni siquiera intenta. Entonces... Al margen de eso, me parece que Necaxa tendría que aprovechar la localía. Y si en verdad quieren convencernos o no solo a mí, ¿no? O sea, a la afición, que es un Necaxa diferente al que tuvimos a lo largo del torneo, pues esta es ocasión de hacerlo, ¿no? Contra un rival que mediáticamente va a poner reflectores sobre ti, y que no viene en su mejor momento. Entonces me parece que es momento de que Necaxa, pues, al menos se haga presente y saque los tres puntos. Pumas de visita solamente ha ganado un partido, ha empatado dos y perdido cuatro. O sea, la tendencia es negativa, pues, para los Pumas. Necaxa apenas sacó su segunda victoria en casa. Lo había hecho contra San Luis y después ahora apenas hace 15 días contra Bravos de Juárez. Ha empatado dos, solamente ha perdido uno. A final de cuentas, dentro de lo malo, el jugar en el Victoria ha sido el único rincón seguro, pues, para Necaxa en este torneo. 5 goles a favor, 5 en contra, entonces, pues, muy, muy planito, ¿no? O sea, si pierde, quedaría en 2-2-2, ¿no? En casa Necaxa. Entonces, pues sí, tendrá que asegurar, y creo que la clave estará entonces en que liquide el partido, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? El que ya sea después puro manejo, el tratar de ser lo más efectivos al frente. Digo, creo que traen motivación, traen digo, el hecho de que Barragán ya esté marcando goles, por favor, Barracrack, ni lo mencionamos, pero el gol de Necaxa en el Estadio Azteca fue de el Potello Barracrack, que lo tenemos de vuelta, está de regreso, señoras y señores, tanto él como Maxi. ¿Qué? No, que sí, y lo hizo bien, ¿no? Y lo hizo bien. Aguantó, es una jugada de Sendejas, si no me equivoco. Empieza Kevin, luego Sendejas mete un taco en la banda ya. No sé, eso lo debimos haber platicado hace rato, pero. Ajá, sí, lo mencionamos. La jugada con Maxi y Barragán aguanta, ¿no? No pica, aguanta y despica en el momento justo, me parece, para llegar a empujar el balón de Maxi. Entonces, me parece que lo hizo bien el Potello, aunque yo sigo prefiriendo a Ian González ahí enfrente, ¿eh? Es que Ian no es tan puntero, o sea, lo que veo es que le gusta arrastrar la pelota, ¿no? Llegar de más atrás y no de cazagol, sino como que generar jugadas, ¿no? En carrera, pero, y por eso lo ponen donde lo ponen, ¿no? Incluso cuando entra el segundo tiempo, ni siquiera es como centro delantero, también es como un falso 9 ahí atrás de Aguirre. Y se bota de repente hasta el medio campo para generar jugada. Entonces, y así genera más peligro que Barragán, compadre. El asunto es que ya se están encontrando en este funcionamiento, en cómo llegan, ¿no? Se agrega a Sendejas desde el medio campo, deja la contención para generarse ahí como 10, se convierte en un 10 ahí extraño. Por la izquierda, Kevin con su velocidad y ya. Me gusta más como en relevo de marca, porque incluso hasta chilena se aventó, ¿no? En el partido contra el América. Pero, bueno, él por izquierda, Juanito Delgado por derecha. Cuando quiere, pues genera jugadas, ¿no? Genera peligro, incluso desestabiliza al rival. A mí eso es un valor que le doy como agregado a Delgado. Juega en la rayita, ¿no? En la provocación del rival para buscar las tarjetas y generar faltas también. Entonces eso me agrada, pero cuando se esconde, cuando se cansa, ahí es donde, bueno, hay que esperar al chileno, ¿no? Pero vamos, este esquema que está generando Memo hacia el frente me gusta porque ya se están entendiendo, ¿no? Y lo que decías, tanto Maxi está irreconocible, de nuevo está de vuelta, como lo vimos cuando recién se estrenó, y ahora Barragán pues ya está funcionando ahí como último hombre, ¿no? Para cerrar la pinza. Entonces, el asunto es que en esta ocasión contra Pumas tienen que buscar ser lo más certeros posibles y no tratar de quedarse con el 1-0 y echarse para atrás, que es algo que vemos comúnmente también en el esquema de Memo Vázquez, ¿no? Pero bueno, para como vimos la garra Puma, ¿no? Que la vimos en el partido en las semifinales, ¿no? En el torneo pasado, dejando fuera a Cruz Azul. Y ahora, pues, hay una pizquita de muestra de esto, porque la verdad es que no traen mucho equipo, la escuadra azul y oro. Entonces, me parece que está también al alcance, ¿no? Va a ser un partido parejo. No sé si bien jugado, pero ahí el fútbol lo puede poner Necaxa por el momento que atraviesa, más que otra cosa. Yo sí creo que va a ser un buen partido. Al menos, si Necaxa sale a proponer, va a ser un partido dinámico, ¿no? Entonces, eso se agradece más que un partido en el que los dos salen a dormir el balón y a dormir a la afición, ¿no? Claro. Entonces, me parece que puede ser un buen partido. Y yo sí creo que Necaxa tiene, en esta ocasión, tiene la obligación de ganar. Ok, pues ya, así tal cual, le pones ese peso. Mi duda es técnico. Ah, no, es cierto. Oh. Pero checando la plantilla, ¿no? De los Pumas, pues complicado que Alfredo Talavera esté en el marco. La verdad es que es un portero de buen nivel y que siempre es un dolor de cabeza para Necaxa. Se le complica de repente. Y además el colmillo cae mal, pues. O sea, Talavera caes mal, güey. Pero no veo jugadores con pasado necaxista. Hay un par, ¿no? Sí. Está Eric Lira. Y por ahí está Jesús. No, José Cobian. Que Cobian creo que no está registrado con el primer equipo de Pumas, sino en la filial de ascenso en Pumas Tabasco, pero es de esos que puede jugar con el primer equipo, y de hecho yo lo vi hace un par de jornadas con Pumas en CU. Oye, pero Eric Lira, ¿de dónde o qué? Sí, jugó en Necaxa, ¿no? No, el que tú estás pensando está en Querétaro. Ah, no, sí, estuvo en Fuerzas Básicas, sí, es cierto. Jugó en Copa. Ya. Ajá, ya me estás quitando mérito, compadre. Mira, estuvo en la Sub-20. Y eso que no abrí mis... No, el que dices tú es Eric Vera, ¿no? Eric Vera, ajá. No, nada que ver, compadre. No, pues, bueno, es Eric también. De hecho, con Eric Vera es cuando se cierra aquello de Idequel, ¿no? Y de que él se convierte ya en jugador de Necaxa. Y si no me equivoco, Lira estaba en la negociación. Ok, sí, sí, sí. Pero bueno, vino también prestado en algún momento, ¿no? De las fuerzas básicas de hecho, Pumas. De Pumas, ¿no? Ajá. Okay. Y se quedó en la Sub-20. Jugó algunos, pues bastantes partidos de Sub-20. Si no recuerdo, no jugó nunca en Liga con Necaxa. No, en Liga no. En Copa sí vio actividad, 11 partidos. Fíjate, son muchos, ¿no? Para Copa. Ah, no, 2 partidos, sí, ya decía yo. No, estaba bien. 2 partidos de Copa completos, 180 minutos. ¿Cómo puedes abro mis archivos, compadre? No, aquí está ya. Es que me confundí de rayeta. Bueno. Ok, que no nos pase eso tan seguido, pero bueno, ya, sí, tenía usted razón. Y por el contrario, pues también en Necaxa hay gente con pasado Puma. Así sí, de bote pronto, ahí, ¿quién es? David Cabrera, ¿no? David Cabrera, ¿y de qué él? Sí, y de qué él, sí. ¿Y quién más? Barragán. Barragán estuvo ahí robando en Pumas. La mala jugada de pintárselos un año. Y Pumas nos hizo la mala jugada de decir, no lo quiero comprar y te lo regreso. No sé si hay algún otro. ¿Y el técnico? Bueno. Bueno, sí. Pues, como jugador y como técnico, ¿no? En el caso de Mo Vázquez en Pumas. De hecho fue campeón, ¿no? Con Pumas. Como técnico, sí. De hecho, es el último técnico que los hizo campeones, ¿no? Sí, y por en ese sentido, pues, ahí está el morbo para este partido, ¿no? Bueno, por lo pronto, así está la cosa. ¿Tú qué crees? Entonces, ¿sí crees que se gane? Sí, yo creo que se va a ganar. Ok, muy bien. Yo creo que también. Yo también lo creo. Y lo deseo además. Y pues ya, ahora sí yo creo que será buen momento para irnos a una pausa y ver con qué continuamos. Cambiaremos cassette. Vamos. Bueno, pues regresamos con Centellas, Liga Femenil, Liga MX Femenil, y pues contentos porque los astros se alinearon, las profecías se cumplieron. Y por fin Necaxa logra romper la barrera de los 10 puntos y tras una gran victoria sobre el equipo de Bravas de Juárez, Necaxa gana 2-0, con eso llega a 13 puntos. Fíjate, 13 otra vez, ahí no lo voy a decir por respeto, ¿no? Un respeto más que nada. Y bueno, por ahí con goles de Saray López y después, bueno, el segundo en mi corazón es de Brianna, oficialmente se lo ponen como autogol. Pero bueno, ahí con ese disparo de tiro libre ya sobre el final del partido, amarran la victoria, las centellas en el Estadio Victoria y todos contentos, todos felices y con tenis. El júbilo no se hizo esperar, por ahí todo el festejo, muy emotivo, en redes, la gente se vuelve loca. ¿Tú cómo lo viviste, Taker? ¿Pudiste ver el partido? Sí, compadre, ya acuérdate que ya me hice el propósito de ver a Centellas. Por ahí dijiste Saraí López, es Zaira López, ¿no? ¿Zaira? A ver, déjalo, ¿sí? Checo. Puta, el experto. No, es que bueno, me confunde. No, sí, es Zaira López. Zaira López. El partido me agradó, me parece que Centellas hizo un buen partido otra vez. Y al margen de eso, me agradó mucho, de hecho, lo noté desde el partido anterior. Se ve que hay grupo, ¿no? Con las chicas. Uh-huh. Dices tú ese festejo emotivo en la anotación. Yo también pensé que era de Brianda, hasta después vi que lo dieron como autogol. El festejo, ¿no? Todas en círculo brincando. Me llamó la atención. Pero me parece que lo están haciendo bien las chicas. Y creo que sí fue buena decisión el haber cesado a Fabiola Vargas. Te decía, les preguntaba yo a ti y a Erika la semana pasada, ¿por qué si las chicas siempre le han echado ganas, por qué se daban los resultados? ¿Por qué antes no se daban y ahora sí se empiezan a dar, no? Sigo sin entender por qué exactamente, pero me gusta la actitud que muestran partido a partido las chicas y me gusta mucho ver esas señales de unión en el grupo, ¿no? O sea, esté una u otra en la cancha, siempre las ves festejando juntas o festejando incluso con la banca y eso me parece que es positivo. De respecto al partido, me parece que Juárez ofreció en realidad poco. Centella sí fue mejor que el rival y el gol del final ya en tiempo de compensación pues simplemente redondeó y creo que le puso un poco más de justicia al resultado final. Sí, por ahí Bravas perdona en algunas ocasiones, ¿no? Tiene ahí un par al menos claras frente al portero y en una Emily Bautista con pasado necaxista también, no puede rematar un balón ahí en segunda jugada, la manda a un lado, a esa yo la veía muy cerquita, muy cerquita. Esa sí, esa fue clarísima. Muy clara, y pues en el pecado llevan la penitencia, a final de cuentas, se nota que son ¿por qué son el equipo, pues, sotanero, a final de cuentas, ¿no? Con ese tipo de errores, a pesar, Taker, de que venían muy motivadas por ese golazo, no sé si lo viste, el partido anterior, sí, sí. Un disparo de larga distancia, ¿de quién sería? ¿Cómo se llamaba? ¿Daniela? No. De Brenda Alvarado, me parece. Un golazo. Golazo. Y en tiempo de continuación también, ¿no? Sí, ya con la calma, ya llevan la ventaja y con eso amarraban una victoria, ¿no? Que les daba mucha motivación para este partido y ahí, pues, se ponía interesante el encuentro, ¿no? En el Estadio de Victoria. Pero con mucha personalidad, Necaxa, haciendo su trabajo, siguiendo con ese sistema que ya ha logrado cimentar, ¿no? Te digo, es agradable ver jugar a las Centellas porque ya sabes quién va por dónde, cómo se mueven, y ellas lo hacen ver así, ¿no? Están disfrutando del juego, mucha entrega, mucho sudor, pero lo que decíamos la semana pasada, mucho más focalizado. Con Dayan Fuentes ahí moviendo los hilos en el medio campo, me parece una jugadora de mucho peso para este torneo. lo que ha hecho Dayan, recupera, da claridad, suelta por las bandas, ¿no? Pone a jugar a sus laterales con Zaira por derecha y Kim por izquierda. O sea, ya está muy, muy clarito cuál es el sistema de juego, cómo llegan. Sí, todavía dependen mucho del rebote, de recuperar en medio campo cuando el rival divide, pero ya están ganando mucho más esos balones, ya se están colocando mucho mejor sobre el campo y saben encontrarse. Entonces, me parece que va mejorando, es notorio el avance que ha hecho con su trabajo Leo Álvarez. Y bueno, por ahí el gol, el primero, una jugada donde llega Stephanie Bass por izquierda, mete el disparo, Ubaldo rechaza, escupe la pelota y ahí es donde, con mucho tino, ¿no? También eso, la contundencia, Zaira López de zurda llega para cerrar la pinza y con eso se van al frente. Después una falta en ya hacia el final del partido, minuto 90, Brianda que entró de cambio, no ahora no empezó de titular, por ahí estaba en esa zona Fanny Grano. Cuando entra Brianda, lo hace más bien como contención, que también le sabe ya Leo, como para tratar de manejar el partido, ¿no? Que no le llegaran tanto, y le acaba funcionando porque ella inmediatamente, en cuanto se cobra la pita del árbitro, ¿no? La falta, Brianda toma la pelota y dice, esta es mía, y la coloca muy bien. Ahí el rebote sobre el travesaño le pega a Waldo en la espalda y así se mete la pelota. 2-0, que pues aleja a Centellas del fondo de la tabla nuevamente. Y ya la coloca en la posición número 14, ¿no? 3 ganados, 4 empates, 7 derrotas. Y pues también con eso, lo que decías, la otra marca de los goles, ya llega a 12 goles a favor, cosa que no había logrado en todas sus apariciones en Liga MX Femenil. Sí, tenía 3 torneos en los que había metido 10 y era el máximo. Al igual eran, si no me equivoco, 3 torneos en los que había hecho 10 puntos. Ya superaron los 10 puntos, ya superaron los 10 goles. Digo, como sea, es un avance, ¿no? Uh-huh. Ya nos quitamos, hasta aquí lo mencionamos muchas veces, la barrera de los 10 puntos ya quedó atrás. No sé con cuántos vaya a terminar Centellas este torneo, pero pues la siguiente barrera será la que dejen en este torneo, ¿no? Entonces, me parece que ya es un avance. Y me parece que Centellas tiene ya rato que dejó de ser Checa el Portador, ¿no? Porque antes decían, posiblemente las rivales veían, vamos contra Necaxa, y veían 3 puntos seguros, ¿no? Me parece que ya no, y eso siempre va a ser positivo. Ahora, ojalá se le dé al término del torneo cierta continuidad a este equipo y no sea el comienzo del siguiente un empezar de cero, ¿no? Ahora, en cuanto a esto de estadísticas y eso, pues entre ellas tiene todavía otra marca que podría romper este torneo, la de los triunfos conseguidos. Entonces, por ahí, quizás es difícil porque, si no me equivoco, siguen contra, les falta Atlas, les falta Pachuca, y si no me equivoco, Xolos es el otro partido que les falta. Un triunfo más les pondría una nueva marca en su paso por Liga MX Femenil. Pues sí, al menos en casa, ¿no? El que tienen en casa, que es contra Pachuca, pues es el que podrías, ¿no? Aspirar a que se gane. Y a las Xolas, pues, ¿por qué no? De visita también puede ser esa posibilidad en la última fecha. Pero bueno, por lo pronto, pues eso, yo creo que ese es el asunto, pues la continuidad que se le pueda dar a este equipo, que ya Leo Álvarez sepa cómo, con qué equipo va a contar, ¿no? A ver si pueda llegar a alguna incorporación que llegue a sumar, pues ya sería punto y aparte. Pero por lo pronto, o sea, ver qué tanto movimiento hay hacia el final del torneo. Digo, todavía faltan varias semanas. Por lo pronto va a haber un parón, ¿no? Hay un break en cuanto a la Liga MX femenil. Y el próximo partido de Necaxa es efectivamente visitando a Atlas, que anda en tercero general. No es un partido sencillo, anda muy bien el equipo rojinegro, y pues a buscar, a pelear, a tratar de hacer un partido inteligente. Yo creo que va a ser muy, muy cerrado, pero bueno, este ya va a ser hasta el 17 de abril, a las 10 de la mañana. Entonces, pues nos esperaremos una semana a ver qué sucede con Centellas, que ahorita hicieron break. Ya algunas andan hasta de vacaciones, ¿no? Si andamos al pendiente, Taker. En redes. No tanto así, ¿no? Pero bueno, ahora, a mí lo que me preocupa, compadre, ahora en esta nueva modalidad de Gerardo Taker de también ver los partidos de Centellas, lo que me preocupa es dónde vamos a ver el Atlas, porque va por TVC Deportes. Sí, ahí un alma caritativa que encuentre el link adecuado. Un enlace, ¿no? Por favor. Pues a ver, habrá que ver, buscar en Facebook y así, a ver qué. No, pero yo no le hago eso, así que. Bueno, pues al menos. Si alguien me escuche, se encuentra un link el día del partido, pues si me lo quiere mandar a arroba Gerardo Taker. O por WhatsApp, pues gracias. De antemano, bueno, gracias. Muy bien, pues sí, partido complicado, pero ya la próxima semana platicaremos sobre ello. Por lo pronto, pues a disfrutar el buen paso de Centellas. Este logro, que pues sí, es un paso. Un paso pequeño quizás, pero importante porque no se había logrado en mucho tiempo, ¿no? Digo, jamás se había logrado. Y ahora, que es, quizás es la mejor versión de Centellas que hayamos visto históricamente, ¿no? Digo, no es poca la historia, pero este es el mejor equipo de Centellas que hemos conocido hasta el momento. Lo dicen los resultados y también en el estilo de juego se nota. Entonces, muy bien, contentos. Felipe y con tenis. Con las chicas. Procedemos a. Pues ya vámonos a los comentarios, señor Taker. Pues vamos, pues. ¿Qué tienes en www.pasionrojiblanca.com.mx? Pues acá Rayotap se acercaba para escribirnos y decir: el mismo Taker. Pues no detecté algún mal comportamiento de Taker ante la bella invitada. Por el contrario, se oía bien portadito, salvo la mención de los gustos de Córdoba. Pero decir la verdad no es ser grosero. Voto por más invitaciones a Erika, pero pónganse las máscaras para que no la espanten y esté nerviosa y así no vuelva a decir abrido. Saludos, Erika, y espero más participaciones tuyas, pues se aprecia mejor la selección, digo, la sección de las Centellas. Ahora, tampoco, o sea, nos raspó a todos, pues. Es que, compadre, llegas tú diciendo que Saraí López metió el gol, por favor. Ah, me confundo. Es antes, que luego así le antes dicen. Antes que digan que ya no llego yo como llegaba hasta hace 3 semanas de, no lo vi, ni me acordé. O sea, por favor. No, pero ya te digo la alineación, creo, de Centellas completa, ya. De ahora, lo de Erika, al contrario, se puso, nos vio con máscara. Dijo, ¿qué tipos tan guapos? Digo, normal. Por eso se puso nerviosa. Exactamente, ahí, qué poca fe, del señor Rayotap. Pero bueno, gracias por venir a comentar, amigo. Y síganla a Erika los martes y los jueves ahí en Colaboradoras por YouTube. Búsquenlo, Colaboradoras, opa. Bueno, Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, pues no pudimos contra el América, jugando igual o peor que con el profe Cruz. Para todos aquellos que piensan que con el cambio de técnico basta para cambiar a Necaxa de la noche a la mañana. Ay, pues medio lleno de odio, ¿no? El comentario de Gigas, y yo no estoy tan de acuerdo. ¿Tú qué crees? Se me fue, es que te perdí, no te escuché todo. ¿Tú crees que jugamos igual o peor que con el profe Cruz contra el AME? No, jugar igual o peor sería muy difícil, ¿no? Como que ahí sí, digo, sabes que yo no soy fan de Memo Vázquez y estoy escéptico, pese a que reconozco que es un técnico, pero estoy escéptico, pero de eso a decir que jugamos como con el profe Cruz, pues no. No, sí se la prolongó. Al menos ya no sentimos el haber perdido 2 horas de nuestra vida cada partido, no. En 2 partidos que lleva Memo Vázquez, ¿no? Se nos fue esa sensación. Ya fue menos, ¿no? La carga de minutos, porque, o sea, en el segundo tiempo sí hubo un lapso en donde dices, ay, no, de veras, no se puede de ninguna manera. Ya hacia el final, pues medio se intentó algo y sí te. Ay, te quedaste con esta idea de cerquita, pero pues, más o menos. Pero no, yo creo que sí se exageró con el comentario de Gigas. Y nadie está esperando que cambie de la noche a la mañana tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que todos estamos. Yo sí he visto a la gente muy serena. Y él mismo ya también, acuérdense, se curó en salud. yo hasta el otro torneo. O sea, a mí no me juzguen por este. Básicamente fue lo que dijo. Cuando llegó, entonces, pues sí, con calma y nos amanecemos. Pues esos son los que voy a elegir de los comentarios en el sitio que tenemos en Twitter, señor Taker. Sí, es que entiendo porque vi que eran 732 comentarios. Entonces, sí, no, qué flojera. Creo que con eso está bien, esa selección que hiciste es correcta, es adecuada. Entonces vamos, si te parece, yo voy a hacer una selección, quizá un poco más extensa, pero voy a hacer una selección de los que hay con el hashtag de podcast NPR en Twitter. Ok. Arturo Reyes, arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo, dice: chulada el podcast NPR de Pasión Rojiblanca esta semana con Erika y Yasmín de colaboradoras de invitada de lujo. Y qué pena que haya salido el nombre del auxiliar de Lozano, pero bueno, a mi compadre Peter todo se le perdona. Hashtag ventajas de ser Patreon. Es auxiliar, es el patrón de que está hablando, pero bueno. Bote Power, arroba, ¿qué? ¿Jimmy Lozano tiene algún título de liga, compadre, dirigiendo a quien sea? No, entonces. Bote Power, arroba Bote Power, dice: ese mordo que eras bien ácido y crítico con las notas periodísticas, ojalá así fuera de recio y duro con el Necaxa. Y no te pases, es como dice Taker, el objetivo es tener título en el 2023, no es que antes no se pueda pedir nada más. Los equipos competitivos arman con tiempo y entre más torneos vayan jugando, mejor conjunción habrá. Recordemos que el equipo de la década tuvo resultados hasta casi mitad de los 90. Coincido, compadre. ¿Tú algo que decir? Ay, así tan ácido con el Caxa, pues digo, en su momento lo hemos dicho, no nos ha escuchado, o sea, hasta parece nuevo. O sea, lo que yo digo es que pues, fue un así una humareda, pero bueno, está bien. Qué bueno que levante ilusiones en el respetable. Tiene razón Baldo, ese Taker bien exhibido con todo e invitada especial. Todo lleno de odio y alabando al tipo ese Fuentes. Ya nomás le faltó insultar a todas las leyendas del Necaxa que odia, que tampoco son pocas. A ver, Bote Power primero llegó a reventarte a ti y luego me repartió a mí. Entonces, entiendo eso, ¿no? Ahora, Baldo no sé qué dijo de mí, pero ni siquiera le puso el hashtag cobarde, que diga Ahí me platica, compadre, quise decir. Ahora, ya nomás me faltó insultar a todas las leyendas del Necaxa que odio. Pero odiar, carajo, estamos hablando de fútbol, odiar no es la palabra. Pero o sea, hay algunas que no me caen bien. Dejémoslo así, ¿no? Joaquín Arias, arroba Chris Heisa, dice: aquí esperando el episodio 71 con la participación de Aguinaga. Está muy chido ese equipo, ¿no? Estoy golpeando el celular. Era, sí, ¿verdad? Era hoy. Fíjense, no llegó. Ahí está su Dios. No llegó. Pero bueno. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: el auxiliar de Lozano. Ah, ya. El francés Michel de Jesús Fontaines, quien según Taker dijo en el pasado podcast en el PR 69, fue quien enseñó a porterear al Mala. Solo así entendí esa mala salida en la que se lesiona el codo. O sea, es la hora de vamos a preguntar a Gerardo Taker. Pero a ver, él... Lo ganaste. No, compadre, pero... Oye, ¿qué jugador es infalible? O sea, mi Miguel de Jesús le pudo haber enseñado todo lo que Malagón sabe, pero pues de eso a que Malagón no se equivoque en alguna, pues... Es diferente, ¿no? Que de hecho decían en el partido contra América, que ahorita me acordé, ¿cómo era el apodo de Malagón? Malagordon Banks, ¿no? Malagordon Banks. sí, así. Javier Rojas, ¿no? Que era el que estaba en cancha, fue el que lo menciona así. Ok, me sigo. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo, dice: no escuché si Murdoch dijo su clásica guardada de la jornada 13. Hashtag beneficios de ser Patreon. Esto, beneficios de ser Patreon, porque este comentario incluso es de antes de que se publicara el episodio 70, ¿no? No sé qué le habrás respondido, compadre. Hay una respuesta de inmediato en el hilo. Debe aparecer, pero pues ya está servido el señor. Ya. Sí. De hecho, ya me decía por mensaje que él y su bocota. Pero bueno, ya no sé para qué te provoca, ¿no? La niña es llorona y y le dan su nalgada. El niño es coqueto y lo peinan. Ok, regresa a Rayotab. Dice, hey, mi compadre tiene lo suyo, pero no creo que se haya sabido comportar ante este ángel rojiblanco. Me esperaré a escuchar el podcast NPR, episodio 70, para comprobarlo. Pone una foto, no sé si es foto de Erika, o sí. A eso se refería. Ok, pues gracias por lo de tengo lo mío, y por la fe en que sabe que me sé comportar. Esa foto pago le dice, jaja, se la jala a la preolímpica, metiendo suplentes y llegando a penales. ¿Qué no aprendieron de los gringos? ¿Cuántos más, Jimmy Lozano? Ah, no, no, sí, bueno, así le leí. Ah, y para no dejar pasar la oportunidad, hashtag Malagón la hubiera atajado. De todos modos son campeones, yay. No decía Jimmy Lozano, no sé por qué leí Jimmy Lozano, pero decía el nombre del patrón de Jimmy Lozano. Jesús Reyes Maldonado, ya había dicho, Rayotab, arroba Rayotab, regresa. Y dice, yo esperándolo en Spotify, escuchando ahora el podcast NPR, episodio 70, en el link de la página. Ahí fue tontería mía, compadre. De hecho, te dije más tarde, no cambié un número en el código del post, entonces, pues, sabes que si un enlace tiene un carácter mal, pues no va a ningún lado, entonces, pues, no. O cierto robot que el del feed, pues, no lo lee, ¿no? Entonces, pero ahí sí está. Fue robot, pero apareció ese mismo día. Sí, ya estuvo luego. Ah, caray, esto me da miedo. Valdo Flores, arroba Mega de Raven, dice, entre la del Tri y esta, contenido Patreon 2, Electric Boogaloo, más fea, más épica, y nos pone una cita, un tweet, con una playera de Boca Juniors que parece de no sé quién. Está bastante feita, pero... Pero no, si es cosa de Valdo, no queremos saber nada de playeras, por favor. Patreones no quieren saber nada de playeras. El mismo Valdo dice... Por cierto, esta semana quiero agradecerle a las Centellas. No veré todos los juegos, pero los 6 que me ha aventado todos me han divertido. Ganen, pierdan o empaten. Me sorprende que he gritado todos sus goles y no me acuerdo cuál fue el último que grité de la varonil. Yo tampoco me acuerdo cuál fue el último que grité de la varonil, pero tampoco grito los de Centellas. Quizá no, me he vuelto un poco frío. De Brianna sí me paré y todo. Sí me emocioné, la verdad. Le tengo fe, me cae bien. Brianna, es compa. Pero no le digas algo en WhatsApp porque se ofende. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, te lo sabes, compadre. Pero si no, ahorita la recordamos con los patrones. Bueno, ok. Bote Power regresa y dice 1-0. Ya pita, lo culero. Y hashtag siempre creí en barra crack. Me queda claro que este comentario es cuando Necaxa se pone en ventaja. Duro, gusto que nos duró 6 minutos, pero bueno, íbamos ganando, ¿no? Él mismo dice, me fallaste, árbitro, ¿por qué no lo pitaste? Qué buen partido, caray, eso no me lo esperaba. Ojalá los Rayos mantengan el nivel y el ritmo en el segundo tiempo. Pues tristemente no fue así. El Chivo, arroba Miguel, -Rayo 18, dice, buen primer tiempo de Necaxa, ojalá sí siga jugando lo que queda de partido. Se tiene que sacar el resultado y Barragol apareciendo en los momentos importantes. Postdata, ¿cómo no cobró el tiro libre de Dos Santos para que la volara? Venga, fuerza Rayos. Ya sé. No, y pudo ser peor, imagínate que lo mete, lo tira el tío y lo mete, ¿no? Alan Amper, arroba Alan Amper, dice, Giovanni Dos Santos hace cuánto que no juega a nada. Hoy Necaxa le da facilidades para meter gol de cabeza. Y sí, increíble. El Chivo regresa y dice, soy yo, o el arbitraje se vio muy localista todo el partido. Pues a mí no me lo pareció, a ti, compadre. ¿Cómo? ¿Localista? ¿El arbitraje localista? No lo vi así como cargado. A mí me pareció bien, ¿no? Sí, no, yo tampoco me parece. Entonces, si eres tú, el Chivo. regresa a Bote Pago y dice, pues qué caray, creo que se dio un buen partido, pero este es el tope al que podemos llegar. Se peleó dignamente, pero al momento de dar el salto de calidad simplemente nos falta. Bien Edgar Hernández, Pereira y Salas, pero se nota que en los cambios que falta juego de conjunto. J, arroba Geat00, dice, buen primer tiempo, bien Salas y Zendejas. En el segundo tiempo un descuido y nos meten en el segundo. Mis Rayos levantados, muertos desde tiempos inmemoriales. Y bueno, entre paréntesis, Gio. Y sí, Decías tú que también Abiaca te decía lo mismo. Pero lo triste es que antes levantábamos a los muertos de acá. Lo malo es que ahora, como son muchos, pues cuesta más trabajo, ¿no? Y levantamos a los de enfrente, es lo malo. Sí. Finalmente regresa a Bote Power y dice: qué curioso, he visto mucho comentario diciendo: así no duele perder. Tiene más de un año que no siento nada con Necaxa, y justo ahora que me empiezan a importar de nuevo y se pierde dignamente, entre comillas, sí me dolió. Ay, las cosas de la vida. Pues es eso, ¿no? O sea, también era una señal, es una señal que duela. O sea, es una señal positiva. Porque, pues ya lo que decíamos, ¿no? Ya nos daba igual. Estábamos como muy ya dormidos con la era Profe Cruz. Y sí, o sea, siempre el América es... sí cala, la neta. Pero al menos lo que te decía, pues creo que en su dimensión ya no estamos tan pal perro, ¿no? Pues es que, digo, no era muy difícil mejorar lo que se había ofrecido a lo largo del torneo, compadre, tampoco. No, pero sí ya te da como para sentir algo. Creo. Pues es todo en el Twitter, compadre. Muy bien, pues muchas gracias y sigan dejándonos sus comentarios, ya saben, ahí en el sitio y en Twitter se arma bueno el cotorreo. ¿Cómo viste el ambiente en el grupo Patreon ahí en WhatsApp? ¿Cómo anda la gente? No, pues los Patreones son un selecto grupo de necaxistas, compadre. ¿Qué puedo decir que no haya dicho? No, digo, pero en el mismo tenor, o sea... Es que, nada. En realidad, desde que acabó el partido no he visto WhatsApp. Es que otra vez dejé encendida esta aplicación que te decía. Ajá. Entonces no tenía notificaciones de WhatsApp, sino hasta hace rato que entré y vi que tenía mensaje tuyo para... convocándome a grabar, compadre. Entonces bueno. No he leído en realidad nada. Bueno, pues saludos a los Patreones, ahí ahorita a ver si qué platicamos en cortito, ¿verdad? Hay algunas historias. Si hay Patreones que no estén en el grupo de WhatsApp, pues nada más avisen y los agregamos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya, yo creo que eso será todo. Sus redes sociales, señor Taker, ¿dónde lo encuentran? Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya ustedes saben, Gerardo Taker con K. A su servilleta, lo encuentran @murdoqueras en Twitter, en Instagram, en TikTok, también en Facebook, en Murdoqueras Cartoons, ahí estamos. ¿Qué más? Ah, pues también desde su vuelta, ahí en Spotify, si nos andan escuchando en Spotify, pues desde su vuelta en Todo Legal, podcast, ahí nos pueden encontrar también, platicando. Ahora hablamos de los hermanos Taker. Eso de tener hermanos, híjoles. Interesante. Pero bueno, ahí platicamos en Todo Legal Podcast. Los invitamos a que se den sus vueltas. Les mandamos sus saludos. ¿Cómo no? En tu caso, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Uno nada más? Más uno. Uh-huh. Bueno, tengo uno y dos tío? Y dos hermanas, hermanastras postizas, que también okay. Las mencionamos. Pero tu hermano es bueno, no me acuerdo el nombre. Pero bueno. Es el que andaba por Argentina, ¿no? Ajá. Sí. ¿Quién es mayor, tú o él? Yo. Sí, obvio. Entonces, por sí. Supuesto. Y teniendo tu edad, pues sí, era difícil que fuera mayor. Pero bueno, ahorita te digo a lo que iba. Pero, ok, entonces, ¿qué sigue, compadre? Pues ya, vámonos. Pues vámonos. Vámonos. Esto fue el episodio número 71 del podcast NPR. Nosotros fuimos, somos y seremos Murdoqueras y el señor Gerardo Taker, el burro por delante, como no. Nos escuchamos la próxima semana con la victoria ante los Pumas de la universidad. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Vámonos, Taker. Bye. Pues vámonos, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.